Hola, mi querido amigo. Una vez más estamos aquí juntos para estudiar la lección 8 para el 19 de febrero del año 2021. El título de la lección, Consuelen a mi pueblo. Los eruditos de la Biblia dividen al libro de Isaías en tres partes. En mi opinión, yo encuentro dos partes. Del capítulo 1 al capítulo 39, el Dios soberano, el Dios sentado en su trono, el Dios que Isaías vio cuando fue llamado. A partir del capítulo 40, yo encuentro al Dios sufridor, al Dios triste, al Dios que en la persona del Señor Jesucristo viene a morir. Aquí el Dios que conquista, aquí el Dios que llama, que suplica, con lágrimas en los ojos, espera el retorno de sus hijos. Del 40 hasta el 66, para mí el capítulo principal, digo, el que se levanta con una belleza maravillosa, es el capítulo 53, cuando se habla del Mesías y del dolor, del sufrimiento del Mesías. Pero a partir del capítulo 40 de Isaías, entramos en la parte donde Dios se presenta como el Dios, el Padre que ama, el Padre que perdona, el Padre que ayuda, el Padre que consuela. Por eso el título de la lección de esta semana es El Dios Consolador, consuelen a mi pueblo. Bueno, vamos a leer Isaías 40, versículo 1. Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Consolaos, Dios de consolación. Interesante que Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Miren, en dos versículos, ¿cuántas veces se menciona la palabra consolador, consolación, consolado, consoláis? Consuelo. Dios es un Dios de consuelo. Ahora, el consuelo de Dios no es permisividad. No es que tú te vas, haces lo que quieres, vives como quieres, y Dios te pasa la mano en la cabeza y dice, está bien, hijito, pues sigue haciendo, porque yo ya morí por ti en la cruz del Calvario, ya está todo perdonado, tú puedes vivir como... No, no, no, querido, no confundas las cosas. Consolación no es permisión, pero consolación es dolor en el momento de tu dolor, el dolor que Dios siente porque tú, apartándote de Él, vives la vida que quieres, te metes en problema, sufres, lloras, y cuando estás desesperado y no sabes qué hacer, ahí viene Dios para consolarte. Por eso te digo que si en este momento tú te sientes triste, injusta o justamente, si la razón de tu tristeza no dependió de ti, dependió de los otros, o si dependió de ti, ese no es el problema. Si estás triste, si estás llorando, puedes creer que Dios se acerca a ti y te dice, hijo, yo quiero ayudarte. El otro día alguien me preguntó, pero pastor, si yo estoy en pecado, ¿de qué me sirve el consuelo divino? Pues que Dios viene con amor para decirte, hijo, mira, estoy aquí, pero quiero sacarte de esta situación pecaminosa porque el pecado te hace sufrir. ¿Por qué no quiero que te vayas? Porque cuando te vas cometes pecado, te apartas de mí, que soy la justicia. Y cuando te metes en problemas, quien sufre eres tú. Y yo no quiero que sufras, yo te amo. Entonces ven a mí. Ese es el Dios que se le presenta al pueblo de Israel ahora. Porque a partir del capítulo 40 de Isaías, nosotros vamos a ver a Dios ahora presentando profecías con relación, promesas y profecías con relación al pueblo de Israel que ya había ido cautivo a Babilonia por 70 años, llevado por Nabucodonosor, la ciudad desolada, triste, el pueblo esclavizado allá, pero se cumplieron los 70 años y ahora viene la promesa divina. Leo el versículo 2 de Isaías 40. Dice: hablad al corazón de Jerusalén. Hablad al corazón de Jerusalén. Y cuando se habla de Jerusalén, no se está hablando de la ciudad, sino de las personas. Así como cuando se habla de la iglesia, no se está hablando del templo, sino de las personas. Y Dios es un Dios que quiere hablar al corazón. Él habla de su corazón al corazón del ser humano. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidles a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y tú sabes, querido, que el pueblo de Israel no fue castigado por Dios en el sentido de que Dios le mandó la esclavitud porque fue un pueblo rebelde. No, no. El pueblo de Israel estaba pagando el dolor, el sufrimiento, el exilio por causa de su desvío, por causa de su apartamiento de Dios, porque se retiró del territorio de la protección divina, se metió en problemas. Pero Dios viene y lo consuela y dice: hijos, llegó el tiempo. Ustedes ya han sufrido bastante, han aprendido la lección que el dolor enseña. Ya está en el tiempo de regresar. No solo regresar para mí, sino regresar para casa. Oh, querido, esta promesa es para nosotros. Nosotros estamos viviendo en un desierto de pecado, en un mundo de miseria, de dolor, con culpa o sin culpa. Tú sufres las adversidades de esta vida. Pero ahora viene Dios y dice: hijo, estoy aquí. Ya sufriste demasiado en esta tierra. Ya lloraste demasiado, ya perdiste seres queridos. Ya te frustraste mucho, ya está en la hora de regresar para casa. Yo no quiero más que continúes sufriendo. Estoy aquí para ayudarte, para consolarte. Ven a mí. Esa es la súplica divina. Y entonces Isaías continúa profetizando la preparación del terreno para la llegada del Señor Jesucristo como la gran solución para el problema espiritual del pueblo de Judá. Mira lo que dice el capítulo 40, versículos 3 al 8. Voy a ir leyendo y comentando. Voz que clama en el desierto. ¿Quién es esta voz? Juan el Bautista, que prepararía el terreno para la llegada de Jesús. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Pero Jehová es el Señor Jesucristo, que vendría a esta tierra en el Dios Jehová en la persona de Jesucristo. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué expresión dramática? En la soledad a nuestro Dios. ¿Dios es un Dios solo? No, querido. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son un solo Dios, pero tres personas. Pero es que cuando dice Isaías aquí, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, está hablando de la soledad humana, del drama humano. Cuando nos apartamos de Dios, llega un momento en que piensas: estoy solo, no tengo a nadie. Perdiste la familia, perdiste el respeto de los otros, el respeto a los hijos, el respeto a la esposa. Estás solo, destruido por la vida. Estás solo. Y Dios es el Dios que te busca en tu soledad. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿A qué? A la gloria de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. Se manifestará la gloria de Jehová, ¿y cómo? En la persona de Jesucristo. No dice Juan: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y después no dice: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Pues está hablando de Jesucristo, la gloria de Dios. Sigo leyendo. Voz que decía: da voces, y yo respondí, ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanece para siempre. Voy a pensar contigo un poco en lo que está diciendo aquí. Dios le dice a Isaías, Isaías proclama, y proclama una verdad. La verdad de que todo ser humano es como la hierba, como la flor que se marchita. El ser humano puede alcanzar gloria, poder, fama en esta tierra, pero todo es como hierba que se seca, como flor que se marchita. Oh, querido, nada de lo que eres, nada de lo que tienes, es cualquier cosa delante de Dios. El tiempo pasa. Eras bonito, eres bonito, no importa, un día vas a perder los cabellos, vas a envejecer, te vas a arrugar, vas a morir. Y todo lo que has acumulado en el mundo no te va a servir de nada. Tus títulos, tu dinero, tus casas, para nada. Porque la gloria humana es como hierba, como flor que se marchita, que desaparece. Por lo tanto, si la palabra de Dios permanece para siempre, agárrate de la palabra de Dios, de las enseñanzas divinas, de las instrucciones divinas y del Dios Verbo, el Verbo que se hizo carne. Busca a Él, entrégale tu corazón, abre tu corazón y vive con Él y para Él. Ahora entramos a la tercera parte del estudio, el origen del evangelismo. En Isaías 40, versículos 9 al 11, mira lo que dice. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su trono. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Este es el origen del evangelismo en la iglesia de Dios. Dios ahora quiere a su pueblo perdonado, a su pueblo curado, a su pueblo restaurado. Le dice, levántate, sube a los montes y anuncia al mundo que no conoce de mi amor. Anúnciale, ¿qué cosa? Que Dios es un Dios todopoderoso, pero no es solo eso. Es un Dios que ama. Es como un pastor que recoge a la oveja que está con la pierna quebrada y la cura, la sana, la restaura. Es como el pastor que agarra al pequeñito indefenso y lo protege. Ese es tu Dios, querido. Y si tú quieres hacer evangelismo de verdad, no andes asustando a la gente, hablando de monstruos y de bestias y de dragones. Si tú quieres hacer evangelismo de verdad, presenta al Dios poderoso que ama, que perdona, que restaura, al pastor que cura. A lo largo de mi ministerio he visto miles y miles de personas que vienen a Jesús con la promesa del perdón, con la promesa del amor, con la promesa de la restauración. Ves por otra, encuentro gente que me dice, pastor, yo estaba perdido, yo era un asesino, yo era un criminal, yo era un matador, yo era un sicario, yo era un traficante de drogas, pero un día encontré el evangelio del amor, de la transformación, y Dios operó un cambio en mi vida, y hoy todo es diferente. Ese es el Dios, es a ese Dios que tenemos que presentar cuando hacemos evangelismo. Entremos a la cuarta parte de nuestro estudio. Dios creador y misericordioso. Isaías 40, 26 al 31, leo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad. ¿Quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Está hablando de las estrellas. Ninguna faltará, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. No has sabido, no has oído que el Dios eterno Es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fuerzas al cansado, multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oh, mi amado, ¿sabes cuál es el problema con el pecado? Que cuando el pecado te lleva lejos de Dios y te sumerge en el valle del dolor y del sufrimiento, después cuando escuchas tú el mensaje de un Dios que te ama, que te perdona y que te restaura, tú no crees en el perdón divino. Tú sientes que no tienes derecho de salvación, que tú tienes que morir, que eres un hombre malo, una mujer mala, que has hecho esto, que has aquello, has hecho lo otro, que no mereces que Dios te perdone. Pero entonces viene el mensaje del Evangelio. Tu Dios es un Dios creador. Mira, tu Dios es un Dios que tiene a todas las estrellas en sus manos. Él sabe el nombre de cada estrella. Ahora, y la estrella es una cosa, es un objeto, no tiene vida, aunque los científicos digan que tiene vida. Tendrá duración, pero no tiene vida. La estrella no tiene sentimiento, no tiene sueño. Y Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas. Entonces, ¿cómo tú, hijo mío, Israel, dices, Dios ya se olvidó de mí, yo no soy nada para Dios, Dios nunca me va a perdonar? Ahora, si Dios conoce a las estrellas, ¿cómo no va a conocerte a ti? ¿Cómo no va a conocer tu dolor? ¿Cómo no va a sentir compasión por ti? Entonces, no digas que Dios se olvidó de ti, que Dios no te ama. Ah, pastor, pero usted no sabe lo que hice, no interesa lo que hiciste. No importa dónde te fuiste, Dios te ama, Dios te llama. Él quiere curar tus heridas, pero ¿cómo puede curar tus heridas si tú eres un caballito salvaje que corre, corre, corre y no te dejas encontrar por Jesús? Ven a Él con tu vida destruida, acabado, déjate curar por Jesús. La vida es pasajera, es como flor que se marchita. Los jóvenes llega un momento en que se cansan, pero Dios da fuerzas al cansado. Dios te da fuerzas y te hace como un águila que en medio de la dificultad de la tormenta. Yo te pregunto, cuando la tormenta llega, ¿a dónde van las águilas? Cuando el cielo azul está ahí, tú las ves volando, pero cuando llega la tormenta, ¿dónde están las águilas? Están ahí. ¿Y por qué no las ves? Porque ellas atraviesan la tormenta, tienen una fuerza tremenda en sus alas, atraviesan las nubes oscuras y pasan al cielo azul. Porque yo no sé si aunque todo esté oscuro en esta tierra, eso lo vas a ver cuando entras a un avión. Está lloviendo aquí abajo, el avión sube, atraviesa la nube, aquí todo es azul, así. Ahí están las águilas felices de la vida. Oh, querido, tienes que tener la fuerza de un águila, y Dios dice, yo te haré como una águila, que no te cansarás. Yo sé que la vida está difícil, que hay lucha de un lado, de otro lado, pero tú no te cansarás. Y entonces entramos a la quinta parte de nuestro estudio, donde se habla de la tontería de los seres humanos, que en lugar de buscar al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, busca a pequeños dioses que hace con sus manos. Mira Isaías 40, 18 al 20. ¿A qué pues haréis semejantes a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen, detalla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿Quieres ese Dios? ¿Un pedazo de yeso al cual le estás pidiendo que te proteja? ¿O quieres el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra? Oh, querido, los seres humanos somos interesantes. Nos enamoramos de los hombres, de los seres humanos. Seguimos a seres humanos. Los adoramos, los reverenciamos. Olvídate del ser humano. Levanta tus ojos al cielo. Dios te ama. En esta hora de dolor, en esta hora de dificultades, Dios está a tu lado. No te ha dejado, no te ha abandonado. Oh, querido, a veces yo me emociono como en esta lección. Me emociono porque yo veo en mí al ser humano. Y yo veo a un Dios. Por eso un grande predicador del siglo pasado dijo: cuando yo me miro a mí mismo, yo no entiendo cómo puedo salvarme mirándome a mí mismo. Pero cuando yo miro a Dios, yo no entiendo cómo puedo perderme. Porque Dios no es un Dios de condenación, Dios es un Dios de salvación. No quiero la muerte del impío, dice Dios, sino que se arrepienta y vuelva. Dios quiere que regreses a sus brazos, que vengas a Él. Dios te ama. Tú eres su hijo precioso. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Que Dios te bendiga ricamente. Nos vemos la próxima semana.